no, no puedo trabajar acá. Pero, a ver, Luis, hace 20 minutos que estás sentado, sí, y yo te iba a contar la hoja de ruta. Está bien que estés nervioso porque se te fue tu pareja colombiana. Me falta, está la locu sola y me falta cenicero a mano, falta cenicero, y el DJ a mano. Falta el DJ más malo que el diablo y falta tu pareja colombiana. ¿Cuál es la hoja de ruta? La hoja de ruta, vamos a empezar primero. Pero primero hay que poner la presentación, Luis, no me hagas. Eva, ¿me pones la presentación, por favor? Cerré el micrófono y poneme. ¿Por qué me hiciste esto? Una casa. Un living. Una emisora. Después de varios meses de silencio, vuelve Radio 13. Prepárese para presenciar la vida y cotidianidad de una casa hecha onda sonora. Póngase cómodo en su sillón. No se preocupe, no está solo. Estamos todos sentados en el mismo living. Bienvenidos a Radio 13. ¡Yeah! Bueno, vamos a empezar con el tema porque ya estamos acá con el chat de la casa y tenemos a nuestros primeros corresponsales que nos están escuchando. Ellos son Laura Spivak y Ezequiel García. El tema de los corresponsales es un proyecto que armamos entre los tres residentes, invitando a diferente gente de distintos lugares del mundo a que recorran un espacio con un grabador y cuenten sus experiencias en ese lugar, en vivo, en el momento. Y bueno, esto también para todos los que nos estén escuchando, está abierta la convocatoria a que manden lo que quieran, porque por ha lo que... Ha llegado de lugares del mundo muy extraños, muy, ¿no?, diferentes, sí, muy... Este primero es de Buenos Aires, pero tenemos, bueno, Ana Sol, fue una... corresponsal de acá de Córdoba. Ahí, hoy vamos a mostrarles nada más los de Laura y Eze, y un adelanto de, bueno, Ana Sol acá en Córdoba, y nos mandaron también de Seúl, de una bienal de video, que también pasaremos un adelanto nomás. Seúl, la ciudad de Asia. Seúl. Seúl de Corea. Sí, y que ahí estaban Agustina Miura y Sebastián Selzinger, que, bueno, nada, también nos pasaron estos audios. Pero para empezar, Laura Spivak y Ezequiel García nos mandaron algo que lo vamos a escuchar en un ratito, pero para entrar en tema vamos a poner una música. Eva... Thank you. La puerta está demasiado abierta. Sí, acá la gente entra, sale. Bueno, vamos a hacer... Ana Sol, por favor, presentate, porque estás acá al lado mío y yo me olvido. Estoy acá tratando de contener el pánico escénico, radial, de Ana Sol. Y bueno, Eva, de operadora, que ya estuvimos hablando con ella. Luis, que también salió antes de la presentación, está ahí. Y ahora se me queda mudo, pero ya lo vamos a acercar de vuelta al micrófono. Y las chicas que ya vamos a hablar con todas. Y también tenemos al pequeño aeropuerto. Esto es como un locutorio también. El tránsito aéreo totalmente saturado en el aeropuerto ese. Sí. Pero queremos presentar a nuestros invitados, los primeros invitados, que ahora no están en el living, pero por ahí si grito me escuchan. ¡Ilse y Jorge! Más fuerte que no se escucha nada. Para mí... Están. Acá están. Es que creo que ellos creen que esto es televisión, entonces cuando uno grita sus nombres aparecen por atrás de la escenografía. Sí, claro. Bueno, ahí entraron Ilse Petrón y Jorge Sepúlveda. Tienen el proyecto de curatoría forense y bueno, y van a estar acá, los invitamos para dialogar con estos audios que vamos a pasar ahora. Que bueno, calculo que el tema igual va y se, nos vamos a ir por las ramas, pero es la idea. Vamos a pasar primero el audio que nos mandaron nuestros primeros corresponsales y después la charla acá en el living. ¿Te va? Bueno, acá estamos, mi nombre es Ezequiel García y estoy acá con Laura Spivak. Hola. Y estamos en la puerta del espacio Fundación Telefónica, a punto de entrar a ver la muestra llamada Televisión, el Ditela y un episodio en la historia de la TV. Bueno, esta muestra que está aquí hasta el 18 de diciembre... cuenta las relaciones entre el arte y la televisión en el Ditela entre el 65 y el 69. Y bueno, hay un poco de todo, hay fotografías, hay textos, hay grabaciones de TV, algunas que no se vieron nunca, y también hay algunos reportajes recientes que se les hizo a algunos de los protagonistas, entre ellos a Edgardo Jiménez, que se va a sumar con nosotros a la recorrida en la muestra, comentando un poco lo que vemos brevemente, los documentales y también algunas fotos o estas imágenes de TV que se pueden ver en la exposición, que está curada por Rafael Cipollini e Inés Katzenstein. Así que vamos a comenzar. Pero de todas maneras, acá está la documentación de que eso es real, la Galería del Sol, y fue expuse únicamente un solo objeto, o sea que era como una instalación con una orquesta de rock adentro, ¿no? Y este, ¿qué era la instalación? Las tres panteras, las tres panteras que iban avanzando sobre para el epípedo verde. Y es música, sí. Están haciendo, no están tocando en vivo. Están tocando en vivo, ¿sí? Claro, están tocando en vivo. Lo genial es ¿y eso? ¿Quiénes eran los músicos? Los músicos eran gente que yo conseguí, que tocaban rock. Y que después trabajaron en la película de Toto Olivera. ¿Eran músicos profesionales de rock? Eran músicos profesionales. Ahí llega Romero Bres, ahí llega Romero. Eso era lo genial, que Romero estaba involucrado en todo eso que iba ocurriendo. No era que era un tipo que estaba sentado detrás de un escritorio y dejaba que los demás hagan, sino que él estaba metido dentro de esa situación. No, pero mira, y acá nos vamos de la galería, porque si no se hundía el piso, porque había tanta gente ahí, y acá estamos en la plaza San Martín, y ahí estoy yo, y ahí viene la policía para ver de qué se trata. Y ahí estoy hablando con el tipo de... ¿Ves? Ahí está la policía y ahí estoy yo, ¿ves? Mirá cómo vestía, genial. Qué genial que estaba vestido. La cana no entendía nada. No, si quieren ser responsables y entonces le daban esto. ¿Dónde quedaban en la avenida? ¿Quedaban en Florida? En Esmeralda. Mirá cómo nos vestíamos. Era maravilloso. ¿Quién se viste así ahora? La gente se viste horrible. O sea, fue una revolución porque estaba todo hecho perfecto. No era una cosa improvisada, era una cosa que estaba, buscábamos la perfección dentro de ese estilo, dentro de eso que se hacía. Mirá, está haciendo el modelo con Nacha, cuando Nacha recién empezó, que esta es otra Nacha, no es la Nacha. Y este es Pablo Mesesian, que es otro artista, el marido de ella, de Lidia Cancella, claro. Esta sí la viste, esta sí la viste porque está en el libro grande. Bueno, traes el libro, no la cultura como provocación, ¿no lo tenés? No, en el... a la calle. Y después acá hay cosas, aparecen pedacitos, fragmentos de reportajes que lo hizo el hijo de Torcuato. Ves, acá estaba Marta en un reportaje también de esa época. Mira lo que era Marta, era jovencísima. Bueno, todos éramos chicos, muy chicos. Y por supuesto esa manera de actuar nuestra y esa libertad dentro de una gran inocencia, igual eso fastidiaba a los de la generación anterior a nosotros. O sea, siempre nos miraban así como diciendo, esta gente, viste, que poco serio, claro, como ese tipo, claro, de cosas. Pero me doy cuenta que cuando la gente actúa así, sí, Andrés Percivales cuando era buen mozo y joven, claro. Sí, pero bastante menos. Pero bastante menos. Sí, ¿no? ¿Sí? Es amigo de televisión. Dice, en La Campana de Cristal, programa de televisión masivo conducido por Augusto Bonardo, Marta Minujín realiza un happening sorpresa que se sale de control y cuya transmisión concluye abruptamente. Es cierto, eso es cierto. No, cuando empiezan a saltar gallinas por el aire y todo, sí. ¿Pero qué, cómo era? ¿Cómo era el happening? El happening estaba en unos forzudos que llevaban globos y se iban pinchando los globos. Y después, Marta, no sé, me parece que repartía cosas entre el público que estaba presente ahí en el estudio de televisión, y después soltaron unas gallinas. Cuando soltaron las gallinas ahí entre el público, ya Bonardo se le fue demasiado. Agarró y pum, cortaron eso porque les parecía terrorífico que pasara eso. Like a rainbow, coming colors in the air, everywhere. Bueno, lo que escuchamos, que me olvidé de presentarlo al principio, pero bueno, lo presentaron Laura y Ezequiel, es a Edgardo Jiménez, que es el que habla recorriendo esta muestra y mirando los videos, porque la muestra es como un archivo, que además es un archivo nuevo que nunca se había visto, y viendo las imágenes y relatando historias de él en ese momento, viviendo esas experiencias. Quiero aclarar que la frase del flyer, reírse es cosa seria, fue una frase que me largó él cuando lo llamé para que me recomiende música en ese momento, y me tiró esa frase y me pareció genial para incluirla ahí. Y la imagen del flyer también es de él, de una muestra que hizo, no sé, cuando, mediados de los 60, y era el póster de invitación de la muestra. No sé ahora bien cómo va a seguir esta conversación. Va a derrapar, me parece. Va a derrapar así el hermano latinoamericano. No, recién Jorge dijo una frase que es para volver a reproducir. ¿Cuál era? Porque nos pregunta alguien, ni bien pusimos los audios, entre nosotros decíamos, Ana Sol me preguntó, che, ¿vos viste la muestra? Le digo, no, ni idea, no la vi. Y le preguntamos a nuestros invitados si la habían visto y tampoco. Y nada, y también era la idea hablar de algo que todavía no habíamos visto ninguno de los presentes. Tal vez. No, lo que me fijé es que dura bastante, porque dura hasta mediados de diciembre. Por ahí, gente que viaje a Buenos Aires la va a poder ver. O la gente que está escuchando en Buenos Aires también. Bueno, nada, hay una entrevista que le hicieron a Edgardo, que está en internet, la pueden buscar, que es muy buena porque, bueno, él es un personaje y es muy entretenido escucharlo. Y hablaba de esto, de que Romero Brest en un momento, en el 60, 1968 quería transformar el Instituto de Itela en un estudio de televisión. Entonces ahí Edgardo tiró la frase, ¿qué televisión tendríamos si realmente eso hubiese sucedido? Seguramente no estaría Canal Encuentro. Yo diría. Bueno, no sé. No sé si quieren seguirme. Hay un par de cosas a propósito de lo que decía de la fundación. Sí. Que nos da una excusa perfecta para hablar de la historia del arte. Sí. Muy probablemente nosotros no vamos a ver la exposición con mucha gente de la que habla de esa época, de las obras que se hicieron en ese tiempo, tampoco las vieron. Y esta frase que yo decía, que en realidad es robada de Ivo Mezquita, en realidad la mayor parte de nosotros actuamos como espíritus sin ojos. Esa es la verdad. Y el asunto es que hace un tiempo atrás, también conversando con Aníbal por chat y cosas, llegamos más o menos a la siguiente conclusión. La historia, cuando no es una herramienta, es una excusa, pero es una muy mala excusa. Y lo que nosotros venimos viendo que ha sido el desarrollo de cómo se ha utilizado políticamente, cómo se ha utilizado dentro del sistema de arte, ese suceso tiene mucho que ver también con lo que se menciona en la grabación. Nosotros pensamos que vivíamos en un ámbito de libertad y en realidad estábamos siendo muy inocentes. Sí. En realidad sí estaban siendo muy inocentes porque estaban participando de toda una estrategia de posicionamiento del arte argentino, de construcción de un arte argentino, para poder hacer una construcción identitaria, para poder tener un arte contemporáneo del cual hablar. Interrumpo, que un vale. Arte contemporáneo que estuviera al nivel o fuera superador de lo producido en los países de Occidente, claro. Concretamente. Pero si decimos internacional, claro, puede ser Ghana, no es China, Ghana no es o Tíbet, no, el Congo. Okay. Y no, es básicamente Europa y Estados Unidos. Oh. Bueno, ahí está la muestra también que se hizo hace muy poquito en Proa de Nueva York. Sí. Claro, que eso, o sea, la muestra que se hace en Proa, mostrando artistas argentinos que pusieron en Nueva York, explicita la pretensión de Romero Bres y la trata de ejecutar. O sea, dice, ¿qué es lo que importa del arte argentino? Haber mostrado en Nueva York. Y eso es reforzar una noción de subordinación del arte contemporáneo de los no norteños, o sea, de los no europeos, no norteamericanos, para eso. Y que oculta otro hecho histórico fundamental que la historiografía del arte suele olvidar, a excepción del texto de Andrea Yunta, que en esos años el combate al comunismo tras la Revolución Cubana y tras la muerte de Che Guevara, años después... No, me quedo pensando y no se olvidan del gesto. Acá puede interrumpir con aplausos, pero el punto es... Claro, ¿qué está aplaudiendo puede? Que se lo mataron, la CIA mató al Che. Lo que se oculta es que todos los procesos culturales en Argentina estaban atravesados por la política estadounidense y que era la cultura la herramienta a través de la cual se iba a combatir al comunismo. Como lo dicen explícitamente. Como lo dicen explícitamente, y además porque tuve los documentos en mi mano, un documento del MoMA a propósito de las Bienales ICA, donde explícitamente el MoMA decía combatir al comunismo a través de la cultura. Ese plan no funcionó, el desarrollismo no funcionó, y todos sabemos las consecuencias posteriores, ¿no? El terrorismo de Estado, las dictaduras sangrientas, desaparecidos en países latinoamericanos y demás. Que eso es un punto que la historiografía se olvida, porque me parece que se están preguntando desde hace unos años esta parte, ¿por qué fueron tan geniales en los 60, a propósito de una obra también de Edgardo, ¿por qué fue tan genial el Instituto de Itela? Y eso también lo responde Romero Brest, cuando dice, buscábamos lo nuevo. Ahora la pregunta es, ¿lo nuevo como lo nunca hecho hasta entonces, o lo nuevo como lo jamás antes visto en estos pagos? ¿Sí? Es como una pregunta que habría que seguir profundizando y ver si se arriban, no a respuestas certeras, pero sí a aproximaciones que nos den cuenta de efectivamente cuál era el estado de la cuestión acá, ¿no? No, lo que estaría bueno es eso, es poder tener esto que decís, una historiografía un poco más certera, o tener por lo menos dos visiones, porque si siempre se analiza el Litela de la manera que generalmente nos la muestran, como que no entra esto, no entra la discusión, entonces... Acá hay aportes del chat que dicen que un anónimo dice que esto parece como cuando Dolores Cáceres dijo que afuera, lo único que le quedó de afuera fue una nota en la Ñ y un libro autografiado. No sé cómo entra esto, pero creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Es el aporte del chat. La pregunta es quiénes quedaron afuera de afuera. Y la respuesta que yo más he escuchado, que habría que ver si se puede sostener, es que los que quedaron afuera de la afuera fueron los artistas cordobeses. Esa va para ti, Aníbal. Afuera fue una muestra que organizó el Centro Cultural. Un gran evento, grande. Pero seguro que en Seúl saben que es afuera. Sí, porque es un evento con proyección internacional, pero no solo de Occidente, sino la que hizo CISEC en Córdoba, que estuvo buenísima. Que por cierto, CISEC no vino a Córdoba, estaba dentro del calendario de afuera. Ni Paul Auster, ni Sabater. Borreo tampoco lo vimos. Borreo tampoco estuvo, ¿viste? Hubo muchas cosas que quedaron afuera ahí. Yo creo que con lo que sucedió con afuera, que fue este evento, que más allá de las buenas intenciones que puede haber llegado a tener y de las cuales dudo en lo personal, y esto es un juicio de valor totalmente personal. Ahora tenés que decir tu nombre y tu apellido. No, tenés que dar tu número de documento. No, me llamo Ilse Petroni y ya hice mi comentario. Y ya me conocen. Ya me conocen y ya han leído mis textos y mis investigaciones en torno al Centro Cultural de España en Córdoba y su política cultural. O sea que ya está. Pueden buscarlo en la red, que está disponible, un breve resumen de eso. Pero bueno, más allá de las buenas intenciones de las personas, que es distinto a los programas que pueden tener las instituciones en un punto. Y eso también relacionado con el... ¿Y qué hace que se... que haya negociaciones y algunas cuestiones que se ceden y demás? Más allá de todo eso, me parece que la afuera básicamente es la manifestación de un síntoma que viene sucediendo en Córdoba, y que es que y lo voy a decir ahora, y que no fue idea mía, sino fue idea de un amigo y lo hemos conversado mucho. Vení, Aníbal, así te haces cargo de tus palabras. ¡Aníbal! El afuera es como el momento en que se cristaliza la devastación y la desertificación del arte contemporáneo en Córdoba. El Centro Cultural de España, y vuelvo a decir, más allá de las buenas intenciones de los miembros que conforman el equipo de trabajo, ha tenido una política muy clara, y es una política de apropiación y de rentabilización de las producciones de los independientes de Córdoba, que paradójicamente de 10 años a esta parte estas iniciativas han desaparecido y han quedado nombres aislados como islas, como si fuera un gran archipiélago desconectado uno de otro. Entonces me parece que lo que está sucediendo en Córdoba es complejo y es bastante triste también, porque para los que trabajamos es el modelo de la soja, total y absolutamente. Acá Jorge está aportando. El modelo cultural que ha hecho trabajo, y que nosotros debiéramos compararlo con esto del Ditela, por cómo ha sido, cómo se presentó en ese momento, cómo se produjeron esas obras, pero también cómo se ha utilizado después. El modelo de la soja es, se privilegia un monocultivo y se desertifica el suelo para cualquier otro cultivo. Nosotros creemos que en Córdoba está sucediendo eso, creemos que mucha de la historia de los años posteriores al Ditela fue ocultada o destruida por la defensa del Ditela. Por eso sí, pero hay una pequeña salvedad, que es que después del cierre del Ditela, el cierre total en la década en 1970, acá en Argentina hubo una dictadura que fue sangrienta y que hizo que un montón de intelectuales, artistas y personas vinculadas a la cultura, entre otras, se exiliaran del país. Y hubo realmente una necesidad de repliegue vinculada a la supervivencia vital de las personas, digamos. No se podía manifestar porque te mataban, concretamente. Entonces, me parece que esa distinción no es menor en relación a lo que está pasando en Córdoba actualmente. No sé a vos qué te parece, Jorge. No estoy de acuerdo contigo. Me parece que la dictadura no solamente funciona con los militares. Las dictaduras funcionan por la forma en que los modelos tratan a los sujetos. Eso es lo principal. Y la forma en que la dictadura que tuvieron ustedes acá durante los años 70, o la forma en que la dictadura de, no voy a decir capitalismo, pero sí, de cómo las nociones comerciales han invadido todos los ámbitos de relaciones ciudadanas y de relaciones sociales, es otra forma de dictadura que no tiene desaparecido, pero que sí destruye la posibilidad de los sujetos. Ese es el punto donde estoy en desacuerdo contigo. Pero volviendo al punto del ITLA. Dicho en esos términos, no puedo más que acordar contigo. Déjame. Ahora, sabiendo que por ahora están de acuerdo, vamos a ir un tema y seguimos con la discusión, la charla y todo. Porque acá hay muchos mensajes que después sí, Ana Sol nos va. Se puso muy hot el chat acá, chicos. Nos encendieron el chat, sí. Y va. We want you to care. Mensajes del chat de Casa 13. Tenemos un sí, afuera, afuera, de afuera se fueron todos. Muy, muy juego de palabras. Tenemos un Wede concejal 2012, aguante Wede. Y Wede respondiendo, sí, tuvimos desaparecidos. Así que muchos mensajes. Igual, el mensaje más conmovedor fue, why is everyone talking Spanish? Como totalmente perdido. Because we are in Argentina, podemos decir. Bueno, eso sería como... Claro, tenemos proyección internacional. Bueno, ¿dónde estoy, Bope? Seguimos con la charla. Recién, Jorge, hablabas de que había un punto que te de lo que había dicho Ilse que te parecía como lo más interesante. Yo siempre te digo y vos te olvidás lo que dijiste. La verdad es que yo no me escucho cuando estoy hablando. Es que me aburro. Ya lo tengo que anotar, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo reproducí tu palabra. No, estábamos hablando de la desertificación y estábamos hablando hace un rato de lo que... de qué pasaba con los artistas que venían de afuera, paradójicamente, para mostrar acá, en este afuera, y qué sucedía con ellos y cómo se relacionaban con el entorno de producción local. Eso después la... Sí. Exactamente. En síntesis, la conversación que tuvimos mientras sonaba la música. Sí, y eso relacionándolo con por ahí los artistas del Litela, que fue como empezó la conversación, que decir de esa inocencia de lo que ellos hablan, de que eran artistas de entre 20 y 30 años, que por ahí, no sé bien, porque a esa edad también había gente militando por otras cosas, digo, no creo que la edad signifique, pero bueno, por ahí es eso, como la responsabilidad del artista, ¿no? De las decisiones que va tomando en su carrera, que a veces no piensa, o sí, y no tiene en cuenta algunas cuestiones, las deja pasar, o no sé. El asunto en que nosotros podemos ver tanto en la producción que se hizo el Ditela como en la producción que se hace actualmente en Córdoba, y la forma en que es utilizado, no sé, por los medios de comunicación, por las instituciones que recogen los temas que levantan las gestiones independientes y la utilizan para el beneficio de sus líneas editoriales institucionales. El punto es que yo creo que yo no, de verdad, a mí me cuesta creer en la ingenuidad, porque creo que las personas, creo que decir fue un pecado de juventud o fue una decisión que tomamos, cuando vos tenés 15 años y te haces un tatuaje, el tatuaje va a estar contigo toda la vida. O sea, si vos tomaste una mala decisión, una noche borrachera, tenés que bancártela. Y ya está. Lo que hicieron los artistas en el Ditela, lo que están haciendo los artistas ahora en Córdoba, es producir obra. Pero por sobre eso, producir el lugar donde esa obra va a ser posible de ver. Y ese lugar es un sistema. El que diga que es ingenuo y que no comprende que está participando de un contrato, primero del contrato social y después de un contrato de visibilidad, de un contrato del sistema, está mintiendo. Porque tú ves que las vedettes, los narcos, la gente, el que te vende los panchos en la esquina, entienden cuál es su posición en el sistema. O sea, no existe el artista que solo produzca obra. O sea, la mentira que nos vendieron de la autonomía del arte no existe. Entonces, si tú después dices, es que yo en ese momento no sabía que cuando participé en el Afuera, en el Ditela, en la exposición de tal o de cual, no entendía cuáles eran los intereses que se estaban moviendo detrás de eso, que son intereses económicos, políticos, culturales, de todo tipo, o sea, o miente o es un boludo. O sea, no está viendo lo que tiene al frente. Sí, en el caso del Ditela me parece que igual también lo que pasa es, bueno, como ya pasaron unos años, que me parece que la responsabilidad no está tanto en los artistas, sino más bien ahora en los historiadores, en los teóricos, en los que están analizando y remostrándonos esas cosas. No sé, como por ejemplo lo de la muestra de Proa de Nueva York, Buenos Aires, no sé cómo se llamaba, pero me parece que la responsabilidad siempre cae en el artista, y por ahí es como historiadores, curadores, teóricos, todos tienen que, me parece, responsabilizarse un poco más para mostrar no solo una cara de lo que fue o lo que está haciendo. Lo que yo me pregunto ahí es qué es lo que significa responsabilidad. Responsabilidad significa responder a los intereses comunes que tú creas con otro grupo. Y los artistas tienen intereses comunes con estos historiadores. La forma de determinar cuáles son los intereses que está defendiendo cada artista es hacer comparativas de cómo, luego de que sucede un hecho cultural, como el Ditela, como la Afuera, es ver qué es lo que hace, o como Tucumán Arde, es ver qué es lo que hacen los artistas después de que hicieron eso. O sea, la actitud de Edgardo es muy diferente a la que tiene Roberto Jacobi. O sea, la forma en que ellos utilizaron las producciones y las alianzas que crearon con historiadores, con curadores y con toda la institucionalidad son muy diferentes. Es que ahí me parece que Edgardo, no sé, yo por ahí un análisis, lo conozco poco, pero lo conozco y me parece que él es auténtico todavía. O sea, como que no se aprovechó de lo que fue el Ditela y cómo fue analizado el Ditela. Siguió un camino que era el de él como artista. Entonces, yo veo la obra de él de esos años y lo veo a él ahora y es como que es coherente. Por ahí veo la diferencia en Jacobi, que es alguien que... Pero Jacobi es muy coherente. Sí, coherente, sí. Sí, lo que pasa es que... Es que ahí hay... aprovechándose, coherente aprovechándose sí, de la historia. Es que, ¿sabes qué? Hay, hay, ¿sabes cuál es el la...? Me parece que es interesante, y te interrumpo, incluso, y se, que se moleste el que dijo que me callara. Es muy interesante, es muy interesante... Acá agregan que por suerte Edgardo no se parece a Jacob. Por suerte, sí. No, pero me parece muy interesante a propósito de la Bienal de San Pablo que está sucediendo en este momento, ver cuál fue el envío de la Argentina. Digamos, qué seleccionaron los curadores de la Bienal y el equipo curatorial de la Bienal de esta edición con relación a Argentina. ¿Y qué tenemos? Así, Instituto de Itela y específicamente, digamos, con borraduras y con muchas mezclas, lo que fue esa supuesta... lo que fue Tucumán Arde, presentada como primera Bienal de Arte de Vanguardia en Rosario. Tenemos el Vidodito de Greco, tenemos la Menezunda de 1965 de Marta Minujini. Sí, pero que está dentro, el afiche de Jacobi que está dentro de lo que fue la Bienal. Y Ana Gallardo con una obra financiada, digamos, a pedida por la Bienal, y Roberto Jacobi con El alma nunca piensa sin imagen. Y un chico argentino, otro chico jovencito que no recuerdo en este momento el nombre. Pero precisamente, ¿qué se destaca y qué tenía? Cuando además la temática de la Bienal es arte y política. Exactamente. Y tres de seis eran obras históricas, que correspondían al proceso del DITEL, digamos. Porque Greco fue parte del DITELA, porque Jacobi fue parte del DITELA, sí, Minujín, ¿no? Y en la Bienal están totalmente desactivadas las obras. ¿En qué sentido? En las obras históricas. En el sentido en que no se contextualiza la situación política social de la Argentina en ese momento. O sea, no hay ninguna referencia a los ingenios azucareros más que una notita de un diario pequeña que te tenés que detener en ese gran mural donde hay un montón de cosas puestas. Hay mensaje del chat que no sobredimensionen a Jacobi también. Está como, Jacobi está calentando el chat, me parece. Nosotros no sobredimensionamos a Jacobi. Las 311 personas que firmaron la carta de denuncia de la censura son los que sostienen el poder de Jacobi. Jacobi hace un muy buen trabajo, un trabajo en el que nosotros podemos no estar de acuerdo moralmente, pero que es un muy buen trabajo. La gente que sostiene el poder de Jacobi en este momento en el sistema argentino son aquellos que tienen contratos con él, que tienen conveniencia con él, pero principalmente aquellos que cuando ven que Jacobi hace obras como la que hizo en la Bienal de Sao Paulo, se quedan callados. Sí, me parece que es eso, es gente que piensa que le conviene, ¿viste? Como varios de los últimos proyectos de los últimos 7 años de Jacobi, que hacía participar a, más que nada, artistas jóvenes, siempre se ve como eso, como que el artista joven en algún punto dice, ah, bueno, pero me conviene participar. Como, son los espejitos de colores. Sí. Acá llega alguien que pregunta si recibieron el mail de Jacobi de la encuesta para su próxima obra. Sí, yo la recibí y la leí. Y decía, saludos cordiales, punto y coma, y nada más. Respondí a ese mail como, hola, sí, me llegó este mail preguntándome no sé qué cosa. No había firma, decía, saludos cordiales, punto y coma. ¿Quién me escribe? Y me respondió un artista que no voy a decir ahora el nombre, como, hola, ¿qué tal? Soy tal. No firmé porque se me olvidó. A los 2 segundos estaba recibiendo otro mail de encuesta Jacobi, punto y coma, saludos cordiales, nada más. Entonces era como, bueno, nada, esas cosas. Que no, es un poco como no hacerse cargo, ¿no? Como, y porque te incluía el nombre en la lista del Reina Sofía, como si a mí me interesase que mi nombre esté... Pero hay mucha gente que sí le interesa. Mira, a ver, hagamos una comparación entre cómo funcionó la obra de Edgardo y cómo funcionó la obra de Jacobi en el DITELA y cómo ha funcionado después. Tú hace un rato atrás decías, Edgardo no rentabilizó de lo que hizo en el DITELA porque continuó siendo honesto. Yo no ocuparía la palabra honesto. Él tiene él tiene una cierta forma de trabajo que no utiliza los medios de comunicación, como muy bien sabe hacer Jacobi. Eso no es un problema, son procedimientos de trabajo. O sea, Murakami, Damien Hirst y Warhol usaban los mismos procedimientos que utiliza Jacobi. O sea, ese no es un problema para cómo se produce en obra. La pregunta es, ¿cuáles son los bienes simbólicos que están siendo modificados por la producción de obra? Cuando nosotros vemos lo que hizo Jacobi en la Bienal de Sao Paulo, y vemos, por ejemplo, estos llamados a contestar encuestas, lo que está haciendo Jacobi es generar complicidad para levantar una fábula de sí mismo que comienza en el Ditela, pero que continúa, y eso no lo podemos olvidar. Continúa en Proyecto Venus, Bola de Nieve, Ramona, y todas las obras intermedias donde nosotros sabemos cómo actúa Jacobi. Yo no tengo ningún problema personal con él. A mí lo que me parece es que hace mucho tiempo que las obras de Jacobi benefician más su estrategia de carrera que su estrategia de obra. Esa es la única crítica que yo le puedo hacer. Entonces, cuando te manda este mail, te promete que puedes llegar a ser incluido en el Reina Sofía, cosa que hay gente que sí le interesa, y a través de esa complicidad, él construye la fuerza y el poder que le permite ser quien es. O sea, estar en la Bienal de... Hay una cosa muy linda. Hay muchos artistas que no manejan las connotaciones simbólicas de su obra. Sí. Que un lugar de investigaciones sobre arte se llame CIA nos devuelve al tiempo que estuvo justo después del Ditela. O sea, la CIA interviniendo las compañías de teléfono, la CIA financiando el ICA acá, financiando las iniciativas culturales, o la ESID financiando los centros culturales de España en toda Sudamérica. Esas son compañías que transmiten modelos culturales. La decisión que nosotros tenemos que tomar con respecto a eso es: hacemos un diagnóstico, vemos con quién nos conviene trabajar y después decidimos qué es lo que queremos hacer. Yo no sé si lo mejor que ha habido en Córdoba es que existe un Centro Cultural de España. Y no sé si lo mejor que le pasó a Ditela es que exista Roberto Jacobi. No sé si es bueno o es malo. Yo sé qué es lo que es y que hay un montón de gente que está de acuerdo. Y un millón de moscas no pueden estar equivocados. Bueno, saludos desde Mendoza, que dicen que no creen en la ingenuidad, y ya están llegando mensajes que extrañan al amor latino, el gran ausente de esta noche, que aparte... Bueno, terminando, vamos. Ustedes dicen que Roberto está con... yo creo que piensa que los resultados de las elecciones en Brasil ayer fue todo por la obra que hizo. Sí. Lo que no dice Jacobi es que gente del PT le pedía por favor que tapara la obra porque estaba violando con la legalidad, con el marco jurídico electoral de Brasil, y que creían que les iba a jugar en contra, de hecho, porque estaban haciéndolo en un estado que tradicionalmente es conservador, como Sao Paulo. Y que además es el único estado sudamericano que tuvo una independencia sin violencia. O sea, que es un estado que es muy respetuoso de la legalidad. Sí, así que... Agudísimo lo de la CIA, y quiero leer literalmente... Vendo mi alma por la locutora. ¡Opa! ¡Lala! ¿Ese es? ¿Anónimo? Chico. Bueno, Chico. Vamos a presentar, acá llegó mi DJ que me hizo temblar de nervios. ¿Dónde está? Saluda al micrófono, por favor. Hola, ¿cómo están, amiguitos? La gente te necesita. Tembló la audiencia. La gente te necesita. Decile a Eva que vamos a ir un temita para aflojar un poco la conversación sobre la CIA. Eva, un temita para suavizar la conversación sobre la CIA. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? What's your name? Who's

Bueno, después de estos temitas para aflojar un poco las conversaciones que tuvimos, el chat Anasol, porque había, fue un chat así muy activo que vale la pena volver a contarles lo que se estuvo discutiendo en el chat, más que nada algunas frases. A ver, mi DJ, ¿encontrás el chat de la Casa 13? Sí, señora. Hola, Ana Sol. Que lo cumpla feliz. ¿A mí? Que lo cumpla feliz. ¡Al aire! Que lo cumpla feliz. Sí, ay, perdón, perdón, acaba de entrar un montón de gente para darme un regalo. Lo estoy abriendo, fue mi cumpleaños el 19 de octubre. ¿Cómo abro? Ay, es una caja forrado en una tela china. La estoy abriendo. ¡No! ¡Pinceles! ¡Wow! ¡No! ¡Qué zarpado! Ay, yo iba a mostrar el micrófono. Son pinceles. ¿Cómo se le dicen estos pinceles, por favor? Pelo de conejo. Eso. Chino. Che, no puedo creer. No. Y viene con yapa, que es un pincel de pelo de lobo. Ah, ¡no! ¡Te puedo creer! Bueno. Gracias. Esto... Alguien que tome. No, esto es excelente. Bueno, la despedida es porque estamos yéndonos, los residentes, todos menos Eva, que vive acá y se queda acá, el resto nos vamos. Fue como, ¿y ahora cómo sigo? Ahora te perdiste la hoja de ruta. Sí, Anasol, sí. Chat. Veníamos con pasar un mensaje de chat. Anónimo dice que cuando ve una obra de Edgardo se le alegra el día, pero cuando lee una encuesta de Jacobi se deprime. Como, bueno, hubo variados mensajes múltiples que ahora los perdí. Acá alguien mandó al frente a nuestro colombiano, dice que lo reptaron tres bellas cordobesas y Jorge, con su agudeza habitual, señaló que una de ellas no era cordobesa. Y él no emitimos opiniones. Londero clap hands para curatoría y saludos desde Seúl nos están mandando, así que son los corresponsales que hoy un poco más tarde vamos a pasar un adelanto de lo que va a ser eso, porque bueno, ya también vamos a hablar de cómo continúa este proyecto radial, pero ahora vamos a Felicitaciones por la música, nos llegan. Ah, así que... muy bien. Anónimo también. Martín, bien. Bueno, seguimos con un próximo audio que es de acá, de la casa, de una fiesta, pero para eso vamos a presentar a tres hermosuras que quiero que se acerquen acá al micrófono. No, ahí está, se los llevo a ellas. Si nos van a invitar, tráiganos sillas. O sea. Agachaditas. Agachadita. La idea es que estemos todos ahora para hablar de esto, claro. Porque bueno, todos estuvimos presentes. Vamos a hablar primero sobre la presentación de premios, la entrega de premios. Que empiece en cualquier punto. Quedé emocionada. Muy fuerte. Por favor, hoja de ruta por acá. Vamos a pasar unos audios de la entrega de premios del gran premio Estímulo. Y después, bueno, las tamanguillas, las preguntas ahí, todo eso se transformó en una fiesta. Pero saluden. Bueno. Digan lo que quieran. Bueno, estaban cantando. Bueno, hola, buenas noches para todos, los que me conocen y los que no. Yo soy la Luli, Lulú Glamour. Mis compañeras, Lucía Neconejo 1, Julia Neconejo 2. Bueno. Con un baile abortado. Bueno, presentamos entonces el audio. Sí. Bueno, un poquito los audios que recogimos. El sábado a la noche, a partir del, luego de la entrega del Super Gran Premio Estímulo, sí, antes que contó con la presencia para la entrega de los premios estelar del corredor de Ucacha, corredor de TC4000, Cachín Biglianco. ¡Bravo! Bueno, y familia, vinieron especialmente. Vino la familia de Ucacha. Vino la familia, vino Andrea, Panchito. Bien de gringo, toda la familia. Todos juntos. Me acerqué, perdón el bache. Entonces vinieron todos juntos para presenciar la entrega de los premios. Muy agradecido por haber sido invitado. Y realmente, bueno, honró con su presencia un evento de unas características inusitadas. Preguntita, ¿no? ¿Los audios son previos al estado de ebriedad de los invitados o...? No, los audios son en el momento, digamos, de ebriedad, de la emoción. Ajá. Después de la entrega de premios. Perfecto. No había alcohol en ese momento. La adrenalina también genera ebriedad. No. Claro. Ebriedad sentimental. Ebriedad. No pasó. Vamos. Ya se estaba. Confesiones. A los audios. Entonces a los audios. La perica se hace un poquito. La perica se hace un poquito. Elito Fadel, en representación de Dios. Silvio y el Mono Coco, con la ayuda de Dios, aún así, bueno. Dale. Manuel Col, con la peor... fue la mejor recepción, o sea, preparé el auto con mucho esmero, pero no. Bueno, Julia Tamani, la lindiva que... Yo le quiero agradecer especialmente a Cachín. Sí, también. Que se han venido especialmente. ¿De qué se trata? No, es como un sueño. Hoy a ustedes y bueno, gracias por la invitación. Bueno, pasó la entrega de premios del Gran Premio Estímulo. Un éxito. Tati Barrios, ¿qué nos puedes decir? Sorprendida realmente cómo se ha desarrollado la carrera. Muy bueno. Bien, bien. Gracias, Tati, por tus palabras. Aclaramos que la pequeña Emma fue el público más auténtico que tuvimos en las carreras, ¿no? ¿Quién será la madre de esa niña, no? Bueno, y acá mientras nos sacan fotos y hablamos y cubrimos. Vamos a aclarar primero que todo que se contó con la presencia estelar de Catimiliano, corredor de Ritmo, carretera 4000 y su familia, así que le vamos a agradecer para que este agradecimiento salga por la radio, ¿eh? Bueno, y ahora unas palabras de Jorge Sepúlveda, dice que están patrocinados la función de la carrera. Dos palabras, tres, cuatro, del premio. Hemos vivido intensamente las distintas carreras a través de la CNN Internacional en una edición especial para el premio Estímulo realizado en el cementerio Carazo. Y realmente estamos muy contentos de poder estar aquí hoy presentes en la entrega de premiación y esperamos contar con nuevas carreras y nuevos maravillosos modelos de automóviles de jóvenes promesas del arte cordobés. Porque no haya un solo gran premio Estímulo para artistas, sino que se repita este premio que es el verdadero, único y irrepetible. Bueno, gracias, Curatoria Forense. Estaba buscando a la ganadora de la carrera. Dos palabras, tres palabras. ¿Qué significó haber ganado este premio? No, me encantó, realmente me encantó. Estuvo muy bueno. Aparte del grupo de los chicos, me encantó haber compartido con todos ustedes. Fue lo más importante para mí, en serio. Bueno, con nosotros, Sol, y el apellido nunca me suele pronunciarlo. Blemish. Bueno. Muchas gracias, felicitaciones, porque fue la revelación de la carrera, ¿eh? Dos palabras de Vicente Mano, que encima es cámara. El cámara y la persona que colocó una piedra arriba del auto. No sabemos si vos quiso provocar un boicot y romper algún vidrio, no sabemos, pero bueno, ¿qué nos puedes contar? No voy a dar declaraciones para esta emisora porque noto que las preguntas son malintencionadas y prefiero abstenerme a dar algún tipo de declaración. Permiso. Bueno, esto habla contundente, claro, habla de lo que se convierten las personas cuando empiezan a triunfar, ¿no? Oiga, vea, tengo mi Caliventura, Buenaventura. Se nos tendría que cobrar un bono de continuación de valor de 7 pesos al identificarnos como agentes municipales. ¿Se nos permite el ingreso? Al solicitar a la persona que se manifiesta como encargado del evento, del cual es identificado como Wede Aníbal Gabriel, DNI 12876319, al cual se le solicita habilitación del evento que se realiza. Manifiesta no poseer dicha documentación, motivo por el cual se procede a la clausura preventiva por falta de habilitación. Procediendo al desalojo del establecimiento, se deja constancia al señor juez actuante que dicho establecimiento carece de las medidas de seguridad básicas como matafuegos, señalización e iluminación de emergencia. Así también se menciona cable eléctrico precario y expuesto, siendo estos factores de riesgo importantes, lo cual no está apto para la actividad que desarrolla. Sin más que agregar, se finaliza el acta siendo las 1:55 del día 31 del 10 del 2010. La noche de cine. Bueno. A ver. ¿De eso me dejaron una copia? Sí, sí. Bueno, Aníbal, ¿te dejaron una copia? Aníbal Gabriel, eran las 1:55 y Aníbal dijo, la noche recién empieza. A los de la municipalidad, que eran cinco tipos acá. Sí. Bueno, lo que escucharon fue primero la entrega de premios, después una fiesta y las noteras ahí, Tamagnini, preguntando cosas a los que estaban presentes, y música, y después se fue todo al carajo. Llegaron varios tipos de la municipalidad. Hay muchas más grabaciones de las conversaciones que tuvimos con esta gente y todo lo que pasó después, pero vamos a abrir el micrófono para el que quiera dar comentarios sobre estas cuestiones. Y porque lo que pasó después fue que los de la municipalidad finalmente se fueron, o sea, todos los presentes se tuvieron que ir, menos los que desalojar. La presencia de la policía en nuestro programa de radio ardió el chat nuevamente y comentarios irreproducibles directamente. Gente, a gente. Arrésteme pronto. Uno, tres. Agencia, agente. Arrésteme pronto. No, yo me... Porque una locura voy a cometer. Perdón, Latinoamérica, perdón. Pero yo de repente me ilusioné cuando vi a cinco uniformados. Dije, la. O sea, contratamos a los chicos de Raposa. Pero no, en Anamuni, lamentablemente. Nada más, nos faltó Daniele, de Zunga, me faltó. ¿Y el Giaco? ¿El Giaco dónde estaba, Luciana? No, yo creo que el Giacomino estaba de partusa con Luisito Juez, porque todavía no se logran despegar. Y acordate que nos están escuchando de Seúl, decía un chiste que se puedan reír. No, bueno, a ver... chicos, ¿pero son de Argentina? Sí. Bueno, a ver... vayan conociendo. Vayan conociendo que de, a ver... Que Giacomino es el intendente actual y Daniel es el presidente del sindicato de empleados públicos. No bueno, sé, un dato útil. Un dato muy útil. Lo que te puedo decir de Seúl es que Seúl es la capital de Corea del Sur y de Corea del Norte es Pyongyang. Es lo único que sé de Corea, nada más. De resto no sé nada. Mensaje del chat. Corrupción en la entrega del premio del sorteo que, vale decirlo, finalmente realizamos de los bonos contribución que se estaban vendiendo, ¿no? Bueno, pero no adelantemos que estamos en el, todavía estamos en la una, ¿qué hora era? 1:55 y eso el sorteo fue a la... Bueno, no sé. El sorteo fue después de la Muni. After Muni. After Muni. After Muni. Yo te digo, el acting fue muy bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Porque, la, o sea, el acting de todos. Porque salimos, ¿no? Como arriaron el ganado. Fuimos a casa tomada. No tomamos nada. No tomamos. Hicimos merenda nomás. No, Luciano. No. Hubo un momento religioso ahí que nos tomamos de la mano. Sí. Y todos cantamos. Viene con alegría el Señor cantando. Viene con alegría el Señor. Los que caminan por la vida, Señor. Honrando su paz y amor. Nunca había bailado esta canción en trencito y estaba fabulosa, deberíamos implementarla. Bueno, lo que pasó fue eso, que nos se fueron toda la gente que estaba acá, nos quedamos los que vivimos todavía hasta mañana, junto con Aníbal y otra persona más que le leía a Aníbal lo que tenía que firmar, ¿no? Como para que no... Todavía podía leer pese a la cantidad de alcohol. No encontraba sus gafas. Bueno, y ahí surgieron un par de conversaciones que fueron muy interesantes. Colombia... Colombia le decía al, porque no sabíamos bien qué rol cumplía cada uno, ¿no? Pero a uno le decías que estábamos haciendo una residencia de arte y vos, yo no estoy respaldada por el gobierno de nada, pero vos respaldado por la alcaldía colombiana. ¿Algún comentario sobre eso? Sí. Ah, bueno, dale, ¿cuál comentario? Que sí está respaldado por la alcaldía de Bogotá. No, Macri, sabes que no. No, de hecho, cuando me nombró la palabra gobierno de la ciudad fue como que me puse un poquito nerviosa y mi tono empezó a subir y ahí me calmaron un poquito. Fue como que... Colombia, ¿puedes comentar el vestuario del director de la casa, por favor? ¿Sí, no, yo creo que las notas fashion estaban encargadas, no me meto en terrenos de las chicas. Pero es parte de policía del amor. Sí, claro. hay una sección en fashion. Digo porque el chat estaba preguntando por comentarios sobre el vestuario del director, sí. No, lo que estaría bueno es que Aníbal pueda, si quiere, que está escuchando la radio, pasa que sale Él está del otro lado de la pared escuchando la radio, pero hay un delay. Entonces, la invitación por radio no le va a salir. Alguien que le diga a ver si quiere contarnos estas cosas que, bueno, para mí son interesantes. Hablarlas. Aníbal Gabriel. Aníbal Gabriel. DNI, no lo vamos a reproducir. Si lo escucharon, lo escucharon. Por la voz del policía. Aníbal, ¿tenés un lugarcito en este sillón? Eva, ¿puedes poner música? ¡No! ¡Dale, loca! ¡No! Contanos. Ponete el tema que me guste, dale. Porque después siguió eso, ¿no? Intentamos abrir la ¿Para qué están hablando? Yo estaba... El acting municipal. Y después siguió fiesta. Y compañero chileno me ayudó a derribar una puertilla. Y como para asegurarnos que teníamos por dónde escapar. Y después la fiesta siguió con esta música. ¡Vamos, Eva! ¡Poné algo! Con alegría el Señor cantando viene, con alegría. Todo el mundo tiene carro. Oye, menos nosotros. Estos choquitos en Gladys Palmera. Siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor. Y esta es la zona de los reyes, mami, papi. Tenemos problemas, pero andamos también con balsa. También bailamos salsa. Y bajamos el río en balsa, el calor se siente. Y no hay problema para tomarse su botella de agua. Yeah. En la plaza, en Guayabajo, todo el mundo toma whisky. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Oye, menos nosotros. Ajá. Todo el mundo come pollo. Ajá. Todo el mundo está en bambao. Ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto en lucha, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. De donde vengo yo, sí, mi señor, se baila en verbena con gorra y colchón, con raro peinado o con extensión. Que mi amigo lo critico yo. Si tomo cerveza no tengo el botín. Y si tomo whisky hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado, ay ay ay ay, es porque estoy montado. Todo el mundo toma whisky. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Oye, menos nosotros. Ajá. Todo el mundo come pollo. Ajá. Todo el mundo está en bambao. Con algunos mensajes. Un curador arrancando una reja. Alta imagen, dice la Colo. La PA me dice que está con Grosso 3, el enano que se ganó en la fiesta, y que está un poco aburrida. No, que se divierta. Sí, yo le dije que lo mirara con cariño. Una persona cuyo nombre es Celosa, o sea que ya podemos prever el contenido del mensaje, pregunta: ¿y las tres novias de Diego dónde están? Con los enanos. Ah, no, porque en un momento los policías diciendo, bueno, tienen que todos desalojar esta casa, y teníamos que salir todos, hasta los que vivimos todavía acá. Y yo en un momento dije, bueno, no, pero se queda Diego con sus tres novias, ¿no? Quedaron las míticas tres novias de Diego, está bien. Anónimo, ¿sobraron algunas salchichitas para mí? Siempre salchichas para todos. Bien. Acá Martín esclarece un poco el caso, dice que Wede recibió a la Muni con una musculosa de red. Sí. Y bueno, sin comentarios, porque era una musculosa de red sin musculosa abajo, ¿no? Como debe ser. Alguien que reclama sus elementos de ferretería, ¿pueden esclarecer un poco el asunto? A ver. Son vamos varios temitas, nos deberíamos ordenar. Vamos por parte. Vamos primero al punto uno, después los policías se fueron, la municipalidad se fue, la fiesta siguió perfectamente, o sea que... Una serie de eventos desafortunados. Como siempre. Pero gracias, todo muy bien, muy divertido, la musicalización de todos los DJs. Que después de todos esos acontecimientos desafortunados, siempre se pudo levantar, que eso es lo importante. Comenzó el baile efectivamente, después cayó otra vez por una serie de eventos y se levantó nuevamente. El baile somos no resistentes, paró. Loco. No paró, no paró. Ahora, el otro tema que yo no les tenemos miedo. Antes, déjame hacer una aclaración, que Juli pare con las interrupciones, Juli, ¿o no? A ver, a la gordita le vamos a calmar un poquito. La como un poquito alterada, dale, mamá. Dale gaseosa a la nena, está, dale, mamá. ¿Cómo? Interrupción para, número 3. Vamos con la número 3. Liliana Felipe dice... Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo. Gracias, Liliana. Yo quedé preocupada con... Disculpa, que corto el tema de la Muni, ¿no? Sí, dale. Hay una chica que me preocupa que no sabe qué hacer con el enano. Sí. Bueno, a ver, Fame, querida, pichona. Mira, yo lo que te quería decir es que los enanos están hechos de material... Están limpios los enanos. Están testeados dermatológicamente. Sí. Como el detergente, es cierto. Sí. Pichona, es hora que uses la imaginación. Son ergonómicos de una forma cónica, muy interesante. Es una forma que sugiere muchas cosas, ¿no? Sugestiva. La Colo dice que el enano es un fuego. ¿Qué está pasando que nos aburrimos? Bueno, los hombres, a ver los chicos, que vengan los chicos, a ver chicos. Las chicas se aburren, usan enanos, a ver qué onda. ¿Los enanos están reemplazando a los hombres? No puedo dar declaraciones, mi abogado me ha prohibido dar declaraciones de este tono, y menos en mi país, prefiero abstenerme. Pero no estás en tu país, Colombia. Por eso mismo. Estás acá. Fuera de mi país no puedo dar ese tipo de declaraciones, pero no. ¡Miren las salchichas! ¡Está llegando la salchicha! ¡Aguante la salchicha! ¡Qué buena la salchicha! ¡Pónganse el delantal! Bueno, podríamos contar que esto de los enanos en realidad es parte de lo que fue la decoración de la fiesta, que preparamos con Luli y Juli, unos enanos, unos objetos decorativos a base de artículos descartables. Para darles la receta, hacer el segmento de manualidades. Bricolage, lo describe Lucía. Bueno. A base de material descartable, biodegradable, en un gesto ecológico, para con no lo que es hoy este problema de la contaminación. Así que decidimos usar productos que estén al alcance del hogar, ¿no? Que sean esterilizados. ¡Ah, hay un enano! ¿Por qué no me describís el enano que tenés en la mano? Gianluca se llama. Gianluca tiene un cuerpo transparente. Flageloide, es como un... Flageloide. A base de botella plástica. Pero es morochón. Es morochón. Es morcillesco. Es el único, aceptamos un morochito. Claro, no discriminamos. No discriminamos. Tiene una barbita... Seductora. Sí. Algodonácea, muy linda. Meloni ha extraviado 3 enanos. Dice que curatoría forense tuvo algo que ver con esto. No sé si... No. ¿Cómo? No. O sea, aclaremos las situaciones. Creo que curatoría forense fue... Adquirió la enana Noelia. La misma Noelia. La mismísima Noelia. ¿Por qué no? Ganada en un juego muy limpio. Pero Meloni también. Los trillizos. No, acá tenemos a Gianluca, Gianfranco y... Y Gian Romina. En paz descanse. Perdón, un último mensaje. Un mensaje. Urgente. Tomás Aracena está pidiendo disculpas, dice que no pudo llegar a la fiesta porque se quedó enredado en un árbol. Tomás, no te preocupes, tenemos enanos para vos también. Y con respecto a enredarte en el árbol... Turbio eso, ¿no? Lo de enredarse en un árbol. Es como, y depende, ¿para qué sarmiento? ¿Dónde depende con qué muchacho? Objeto te has enredado. ¿Mm? Si es con un enano. ¿Qué necesidad de buscarle el sexo? El sentido porno todo, ¿no? Es como parte del ser de uno. Bueno, en fin. Muchachos, llegan las salchichas, vamos a la música. Bueno, vamos con un temita de Noelia. Vale, 1, 2, 3. Haceme la co, haceme la co, haceme la copia del CD que quiero. No me hagas el lo, no me hagas el cu, no me hagas el cuento que no tienes tiempo. Ponele en el lor, ponele en el lor, ponele en el orden que yo más prefiero. No ves mi oje, no ves mi oje, chicos, aplauden. Mi ojera, nunca que duermo. Bueno, nos vamos despidiendo y lo peor es la cara de nuestros compañeros que nos sí, miran y se ríen. No se ríen, Me siento una sexópata. Somos tres exópatas al pedo. Ya esperar, te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Ven amor, conmigo ven a amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Suavemente llega. Bambolé, habla despacito, bambolé, bambó, bambolé, bambolé, métete a mi ritmo, bambolé, bambó, bambolé. Ven amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol. Te daré esta noche una canción y tú me entregarás tu corazón, bambolé. Bambolé, habla despacito, bambolé, bambó, bambolé, bambolé, métete a mi ritmo, bambolé, bambó, bambolé. Suavemente llega, bambolé, bambó, bambolé, habla despacito, bambolé, bambó, bambolé, métete a mi ritmo, bambolé, bambó, bambolé. Ven amor, conmigo ven a amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar. Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones. Suavemente llega, bambolé, bambó, bambolé, bambolé, habla despacito, bambolé, bambó, bambolé, bambolé. Está full. Saludos a la Pame que nos está escuchando, a Eloisa que le manda saludos a la Luli y sus neconejos. Y Jacqueline con su mensaje: la radio está re buena. Muchas gracias, Jacqueline. Besos a mi novio que lo re amo, chicas. Besitos, el novio de Jacqueline. ¿Jacqueline Dutra? ¿Será? ¿Será Dutra? ¿Será Martín Palermo? No, ya no está más. ¿O Jackie Kennedy era? No, que en paz descanse. Bueno. Bueno, podemos recibir mensajes del más allá de nosotros. Hoy es el día de los santos. Para que salga el pancho. Vamos de vuelta. Hoy es el día de los santos. Primero de de noviembre y mañana el de los muertos. Perfecto, bien. Ayer fue el cumple de... No, hoy, cumple de mi hermana. Un beso para ella, que no me está escuchando, obvio. Y un beso a Valentín Basel, que mañana cumple años. Bueno, y ahora vamos al segmento de moda. Moda. ¿Qué les parece? Policía de la moda. Policía. La noche del sábado del fiesta. No, la versión Claudia Pandolfo. Vamos, Claudia. Bueno. Larga, a ver. Bueno, yo creo que vamos a ir directamente al number one de la noche. Sí. Alguien que despertó hormonas, por lo menos a mí, no sé ustedes. No sé, hasta que no digas el nombre yo no puedo afirmar. Si yo te digo, remera calada. Tremendo. El señor Aníbal Buede, yo creo que provocó una sobredosis de hormonas. Perdón, Luciana, el señor Aníbal Gabriel Buede. Aníbal Gabriel, nacido, ¿de qué clase es Gabriel Buede? No digamos la clase. No importa, está en el top 5. Está en el top 5. Número 1 mueve. Bien, puesto número 1. Chicas, levanten que acá nos están amenazando con que se pasan a la 100 si no sorteamos entradas de Chayanne. Bueno. Ahora, tenemos entradas para lo que sería el homenaje a imitación Ricardo Arjona en la Casa del Arte. Okay. Si no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Dejando Sanz. Dale, sigamos. Sigamos bueno, con el tema moda. Puesto número 2. A mí alguien que me gustó. A ver, dale. Que me gustó este mucho. Es gratis para el miércoles en el Carafán. Miércoles en el Carafán. Digan diciendo, Radio 13 entran gratis. El miércoles. El miércoles. ¿Con libreta de estudiante? No hace falta. No hace falta. Carnet de jubilado. Vamos, si contanos puesto, del puesto 2. Puesto número 2. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Calzas negras. Sí. Una camisa vintage multicolor. Sus pelos eran revueltos y unas gafas de color. ¿De quién hablo? Marianita. Sí, señor. Muy mucha, bien. Mucha onda. Sí, mira, sí, también bien. Me gustó ese look. Tremendo. Yo en el puesto 3... Voy a postular, que también la postularía en el puesto 1, creo que también está ahí. Está peleado, ¿eh? Peleado. A la, una señorita de vestido amarillo. Sí, señor. Impact. Unos faroles. ¿Qué faroles, mamá? Unos faroles, que vos la ves. Y qué hermosa. No, para. ¿Se queda? Mamá. Había, o sea, el sábado el color fue el amarillo, porque había dos seres de amarillo. Entonces, una, era la diferencia es uno de los faroles amarillos y la otra... Una mucamita. Una mucamita y la otra de los tucasos. Tucasos, con tucasos. Estamos hablando de la señorita Elisa O'Farrell. Sí, señor. Y la señorita Ana Sol Alderete. ¡Qué tema bastante! ¡Bravo! ¡Bravo! Buen cortito, voladito. Y la señorita O'Farrell con ese vestidito. Tremendo. Haciendo panchito. Yo no sé el cierre, chicos. La. Y le hace el moñito. Mucha piernita al aire el sábado. Y correteando los municipales. Con el pucho, el pancho, el delantal y los suecos fucsia. Tremendo. Sí, sí. Y Alderete los recibió con el vestidito amarillo de volado muy corto en la entrada. Escotado. Y tremendo. Comentan sin ropa interior. A lo mejor estilo Alfano. Al estilo, claro. Se rumorea eso. Se rumorea, calor, chicas, hacía calor. Es que el calor. Bueno, ¿y algún un puesto 5? Podría ser para alguna de nosotras, ¿no? Y bueno, sí. No, lo tiramos para nosotros. Va bien, si lo hacen ustedes. Bueno, sí, bueno dale, después seguimos con una serie de destacados. Bueno, el puesto 5 para Luciana, para Lulu Glamour. Realmente un look increíble. Sobre todo, yo traje 3 pares de zapatos esa noche. Sí, yo creo que si el ladrón era travesti o tenía una fantasía de taconear o ser drag queen y calzaba 35, se hacía la fiesta. Traje 3 pares, yo subí y bajaba la altura. Por eso le agradecemos a la Muni, porque también la mochila de Lucía era muy interesante el material. Como 3 camperas brillantes, sí. 3 o 4 pares de zapatos, sí. Otros vestiditos, muy zen, maquillaje, muy spray, sí. No precisamente no, zen de equilibrio, zen. No, zen disco. Zen disco. Sí. Bueno. ¿Un destacado? nuestro residente colombiano, que de camisa rosadita, clarita, nunca se salió de dentro del pantalón, la camisita siempre adentro, hasta alta hora de la noche. Destaca. A mí me dijo una persona, no quiero decir quién es, pero está en el chat. Me dijo, che, el colombiano garpa. Me dijeron, no la voy a quemar, pero hay alguien, tenés una cuarta admiradora colombiano, no la voy a quemar. Urgente, un anónimo del chat vino sin bombacha a la fiesta y no dice quién es. A ver, ¿nos hacemos cargo? Hacete cargo, anónimo. Tira pistas, anónimo. Dice que nadie se dio cuenta. Es que no faltamos esa noche. Claro, fue la Muni la que faltó, nosotros no. Nosotros no. Eso no incluye. Lerda estuvimos, lerda, lerda, lerda. Deberían haber dicho, oh, yo soy de la municipalidad. Claro, soy municipal, taca, taca, faltada. Bueno, espera, hay un mensaje acá del chat. Hay un mensaje del chat acá que nos dicen, ¿cómo unen las tres bellezas, todo este tema, con el Ditela? Bueno, yo te digo, ¡Ditela! ¡Tela! Bueno, tela es lo que se usa para cortar muchísimos temas. Como llega un punto en que los artistas plásticos tenemos los huevos llenos, tenemos ganas de hablar boludeces. Déjalo hablar a la licenciada Victoria, déjalo hablar. ¡Bravo! ¡Bravo! Basta de saco. Basta de saco, y no, tal yo. Cual, tal la cual. Licenciada. ¿Cómo lo unimos? Fiesta, policía, ¿qué agencia, más? Agencia. Fiesta, policía, mira, ahí se puede unir. Sin embargo, a colación, como te decía, a colación de todo esto del Ditela, ¿no? Y de la fiesta, de la participación de la policía, cómo interviene y se produce esta performance tan interesante, ¿no? Yo creo que se enfiesta mucho más. Jacobi se enfiesta mucho más que nosotros, chicos. Acá pasan este dato. A Jacobi es la única persona a la que le dejan fumar porro en... Porro de marihuana. Porro de marihuana. ¿Hay otro? Y siempre conviene aclarar, porque podría haber... No nevado, solo. Bueno. Bien. Es que la nieve va sola. Bien. Está hablando el fallo, ¿no? Está hablando el fallo. Yo creo que ahí se une, mira, mira vos cómo se une todo eso. Con paréntesis, paréntesis, ¿en dónde era lo del porro y Jacobi? Fundación Telefónica. Bueno, a mí este... Dato para terroristas, por Fundación Telefónica pasa todo el cableado de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma. Pásenle el aviso a Ilse que haga carteles para avisar así no tenemos bache de silencio. No. Bueno, está bien. Bueno, mira. Acérquese el micrófono para contar ese dato, por favor. No, no quiere porque le vuelve el rechazo. Ese dato lo trajo el enano Gianluca. En realidad es Gianluca habla. Gianluca habla y es terrorista. Sí, tiene barba, tiene barba. Sí, es medio Bin Laden, pero mezclado con Obama, mezclado con Obama. Es como un híbrido entre Bin Laden y Obama, Bin Laden y Obama. Bueno, a ver, el chiquito o la chiquita... Obama, Bin Laden. Chica, los traigo a tema, la Andy, por favor, que necesita que hablemos de los sorteos. Bueno, sí. Bueno, vamos al tema sorteo, sorpresas. Sí, sí. Unos premiazos. Había muy buenos premios, gracias a las donaciones de Ferretería Campana. Mira, uno de los premios entregados fue un set ferreteril interesante de dos clavos, topetinas, adaptadores. Yo en lo personal... Acá Luciana ganó algo importante también. Describí tu premio. Yo me gané en lo personal, quería contar que me gané un manojo de hilos y sal. O sea, yo no tengo drama de donar el premio. Perdón, hilo choricero, mi amor. Hilo choricero, ¿para qué mierda uso el hilo choricero? A ver, todo toda, bien. Toda ama de casa hoy necesita un ovillo de choricero. Claro, un ovillo de choricero. Bueno, yo tuve el honor y el gusto de tener un choricero entero en mi casa. Para atar los globos para el cumpleaños de tus sobrinos. Sí, bueno. Guardalo, yo sé que cuando vos necesites el hilo choricero y vas a decir, sí, tengo un rollo y te vas a acordar de esta fiesta y de este premio. Bueno, y la verdad que más había como unas perillitas de luz. también. Sí, adaptadores, foquito. ¿Qué necesita saber Andrea Molina? Andrea dice que ella ya usó las bombitas de luz, los clavos. O sea, decinos, agradecidísimos y agradecemos a Ferretería Campana de Ucacha que donó los premios. ¿Cómo le fue al chico del termo? El termo, él es el novio de Andrea Molina, ganó el termo. El termo de medio litro, pero es útil. Para salir a trotar. El premio mayor, primer premio, una navaja, Sí, multifunción. Navaja multifunción Black & Decker, que está un poquito desafilada. Pero bueno, es un objeto. Es un objeto, todo es un objeto. Yo me gané con toda la trampa y demás, la publicación, la última publicación de Pequeño Deseo. Y un cuadrito hermoso también. Agradecemos a Pequeño Deseo por las donaciones del número y el cuadrito souvenir. Y a Pequeño Aeropuerto. Y a Pequeño Aeropuerto. Por abrirnos la pista. Bueno, en fin. Bueno, y a toda la gente que vino, le vamos a agradecer que vino, bailó. El que vino, el que se quedó. El que se afanó el bolso. El que se afanó el bolso. A ver, que nos cuente si le resultaron útiles las plantillas número 37, adaptadas para el pie de una sola persona en el mundo. Ay, no, acá veo un pancho venir. ¿Tiene dueño ese pancho? Medio pancho. Y bueno. Es chiquito, no lo vayas a dejar solo, pobre pancho. Bueno, muchísimas gracias, me voy a comer el panchito. Bueno, la fiesta estuvo muy linda. Media salchicha. La fiesta estuvo linda. Vamos a un tema. ¿Vamos a un tema? De la noche, un tema de la fiesta. De la fiesta, el pollo está en el horno. Oiga. Vea. Le traigo mi Cali Ventura. Buenaventura. We'll be right back. yo quería cederles un poco más el micrófono a Jorge y a Ilse, porque el programa va así, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y vamos a seguir. No, pero para que cante el salmo. El salmo de despedida. El salmo de despedida. No, porque claro, acá se sienta gente, agarra el micrófono, se para, pero hay un montón de otra gente que está enfrente, que va tirando comentarios que el micrófono no toma. Entonces todos esos comentarios que se estaban ahí comiendo y que querían decir, ahora lo tienen cerquita. Sí, no, a mí me parece que es volver al inicio del programa, ¿no? De sí. Reírse es cosa seria. Eso. Y no me quiero poner así dolina y entrar en una gran reflexión así. A mí me gusta. De corte greco-romano, ¿viste? No. Pero sí, reírse es cosa seria, porque la capacidad de poder reírnos es capacidad revolucionaria, la capacidad de subvertir el orden en el que vivimos. Entonces, esto que pasó hoy esta noche, donde todos nos reímos, y entre panchos, enanos y medianoche, podemos transformar un poquito nuestra realidad, ¿no? Y me parece que eso está bueno. Pero así le estoy dando un tono de solemnidad que no viene al caso, pero me parece que es re importante poder hacer esto que estamos haciendo todos juntos y estableciendo las que trascienden el objeto de arte, la funcionalidad del arte, el sistema del arte, ¿no? Y eso, así, es como que si no me largo a llorar. Queremos que los residentes se vayan para que nos habiliten la habitación otra vez. Nos queremos, chicos, pero yo me voy mañana, pero tienen que convivir dos días con el residente colombiano, si quieren. O sea, yo le dejo mi cama. Nos dijeron que es peligroso. Volvemos al tema de Colombia. Nos preguntan en el chat que quién va a cubrir los gastos de reparación de corazones rotos. Que no es lo mismo que de objetos rotos. No es lo mismo. Yo aviso que Casa 13 no cubre gastos de operaciones, cirugías. Otro mensaje. Otro mensaje, acércame que no le llego a leer. Anónimo dice, voz nasal, corazón y unas piernas increíblemente bellas. Eso es eso. Anónimo. No es que los buenos mensajes siempre son anónimos. Anónimo, manda el teléfono, una dirección de mail, el contacto de Twitter, de Facebook, que acá están así largando vapor. ¿A Juli qué? No sé, me manda la nasona. Ah, le manda la nasona. Bueno, Juli va a contarnos un poco qué es lo que va a pasar en estos tiempos que se vienen. Porque pocas horas, hay un viaje y es de eso va a hablar Juli, porque es la agenda. Pasamos a la agenda y la agenda... ¿La agenda con qué arranca? Con que hoy, digamos, terminan las residencias. También, sí, esa es la despedida. Es la despedida. Pero la despedida, bueno, yo sigo viaje con ustedes, con la casa, para Poética Móvil. ¿Crees? Pero esto es un comienzo, no es un final. Por supuesto, y después vamos a hablar de eso, porque el proyecto de la radio, en realidad, más allá de que, bueno, sí, está bueno hacerlo mientras estemos acá, la idea es poder continuarlo. Ese era el plan desde un principio, y por eso largamos con este proyecto de las corresponsales y eso, como para poder seguir siendo parte cuando no estemos más en esta casa. Y el residente local, Eva, no te quede escapatoria. Es que, sí. Eva, que se queda ahí callada, pero que... Tu cara no dice lo mismo. No, ya recién estábamos hablando con Luis, Eva, y mucha gente que, bueno, por supuesto, Ana Sol, Julia. Mucha gente que se va a quedar acá y nosotros... vamos a hacer también lo que hagamos desde nuestras ciudades. Bueno, pero primero el viaje a Poética Móvil. Claro, parte de la agenda es que desde el jueves 4 de noviembre, Milce, vos apuntame, al 8, Del 4 al 8 de noviembre, Casa 13 participa de la Feria Poética Móvil en la ciudad de Puerto Madryn. Así que ya estaremos entre ballenas, delfines, ¿qué más? Gaviota, pingüines, vallenatos. Si algún delfín aparece por ahí. Bueno, no importa, van a ir para nosotros. Orcas, asesinas, pirañas y demás alimañas del mar. Bagres, de todo. Sí, sí, mucho. Viejas del agua. Viejas del agua, ¿qué más? A ver, pescados de toda la calaña. Algas para los vegetarianos, caracoles, ¿qué más? Cormoranes. Mucho plancton. Y albatros. Y galeses perdidos. Y algún galés perdido. ¿Tomaremos un té galés, chicos? No, la torta galesa es asquerosa. Bueno, vamos. Poética Móvil, lo importante. Es una feria. Vamos a estar participando con la casa. Llevamos obrita de gente que trabaja acá por la casa. Lo más importante es que es como una feria de encuentro con gente, espacios del resto del país. Lo importante no es en Buenos Aires, es en Puerto Madryn. A 1.300 kilómetros le queda la gente de Córdoba y a 1.300 kilómetros le queda la gente de Capital. Estamos en igualdad de condiciones. Los chicos de Salta, Tucumán o no sé qué, bueno, sí vienen, pero bueno, ahí chicos hay un poquito más, pero bueno, los queremos igual. Es la tercera feria que hacen consecutiva. ¿Y qué otro datito podemos tirar? Vamos a participar de la actividad del auditorio, porque hay feria y auditorio. En el auditorio cada espacio cuenta sus proyectos, hace una breve presentación y vamos a estar contando la experiencia de las residencias en la casa para que se sume más gente, para que el proyecto crezca. Porque nuestros residentes sí son intercambiables. Porque nuestros residentes sí son intercambiables, o sea, 2 meses los aguantás, más no. Queremos gente nueva, bueno. Vamos a estar contando de eso. ¿Qué más? De ahí sigue la agenda. Esta semana, chicos, es movidísima. No tenemos armadas las valijas, nada. Si alguien nos puede tirar el pronóstico del tiempo por los mensajes, los que están escuchando, entren en Infoclima y nos dan el pronóstico adelantado de Madryn. Y extendido. O sea, no todos los climas porque tenemos que llevar muchas cosas, ¿no da? De ahí, ¿quiénes viajan a Madryn? Vamos a contar, vamos a dar nombres. La Emi Barbosa, el Juan Paz, la Aure Díaz, la Elio Farrell, la Julia Tamagnini y faltaría alguien más si se prende. La mascota Gianluca. Gianluca se va con nosotros, el enano negro. Se queda Aure, si alguien más se quiere sumar para hacerle compañía a la Aure, que se va a quedar el sábado a la tarde y el domingo sola en Madryn. Chicos, alguien que la acompañe. Hay plata para el pasaje, pero tiene que ser de la... No dije nada. Bueno, se hace un casting. No, se hace un casting. ¿De sábanas? De sábanas. Se hace un casting sábana de quién acompaña a la Aure. La Aure decide quién va con ella. ¿Por qué? ¿Por qué Aure queda solita? Porque Emi, Juan, la Julia y la Eli se van para Buenos Aires porque el lunes estamos... No, trabajo. Las residencias se encuentran con Dios y van al reino, van a la ciudad donde Dios atiende. Y sí, Buenos Aires. ¿Qué vamos a estar? En un encuentro de residencias de la red. ¿En Buenos Aires? ¿En dónde? En el Centro Cultural de España, Buenos Aires. No me sale decirlo en siglas. En el SEBA, nos juntamos en el SEBA, el lunes, tenemos esta reunión de encuentro de las residencias en red. ¿Podrías explicar de qué se trata residencias en red? ¿Les pagan por participar de eso? No nos pagan. Era una pregunta nomás. Residencias en red es un proyecto, Lucía, ¿por qué te introducís así? Obvio que sí. Este, claro, digamos, esta red iberoamericana está formada por espacios independientes, autogestionados de diferentes países de Iberoamérica, donde hacen intercambios de residencias, proyectos conjuntos, que están coordinados en este momento centralizados del Centro Cultural de España San Pablo, pero funciona como una red independiente, buscando, digamos, formas de financiación de diferentes instituciones. ¿Lo dije bien? Más o menos, a esta altura de la noche, del día y con todo lo que tenemos que hacer. Bueno, este encuentro es entre espacios, un encuentro regional de la red, porque la red está compuesta por muchos países, de Argentina, Paraguay, Uruguay. Vamos a estar allí haciendo presentaciones, llegando a proyectos conjuntos. Y bueno, es como un momento de verse la cara y que está bueno, ¿no? Vamos a ver qué... Y trabajar para febrero, que en febrero se viene otra residencia con gente de Paraguay. ¡Bravo! Hablando de febrero, queremos saber el horóscopo de Piscis que nos están pidiendo acá por el chat. Horóscopos de Wede, no sé si... Horóscopos, mira, yo estudié con Graciela Mischlich. Bueno, Piscis está teniendo, le vamos a poner un 450. Piscis tiene un 450, seguimos con el horóscopo, lo cortamos acá, porque quedan actividades. Piscis tiene un 450 para esta semana. El 450, evalúalo. Esa es la técnica de Graciela. 450, aprobaste. No promocionas, pero aprobas la semana. Hasta el próximo programa que te digo así el horóscopo. Otro dato de la agenda, acá en Córdoba, para los que están, si se quieren llegar a Documenta Artes Escénicas, en el vidrio está Luciano Burba, desde el 20. ¡Bravo! Ya está todo el día ahí en el vidrio, en un espacio cúbico, de una pecera. Es una obra, ¿eh? ¿Cómo? Una obra acá. Así que se llegan hasta Documenta, que está Luciano en el vidrio con ¿Y ahora quién podrá defendernos? Hasta el 21 de noviembre. ¿Alguna actividad de agenda más que recuerden, que quieran pasar? A ver. Bueno, ahora se vienen los agradecimientos. Nada, quiero darle agradecimiento a todos los que ayudaron para hacer la selección de videos, a toda la gente de Córdoba, Pamela de la Vega, Paula Esferco, a Silvana Stodinger, a Matías Corria, Laura Colombo, Marcos Oviedo, ¿quién más me falta? Valentina Cuello, Guillermina Bustos, que también estuvo participando. Juan Paz, claro, con su video inolvidable que marcó. ¿Podés tararearlo, por favor? Se me olvidó, pero ya ahorita viene pronta. Ya ahorita cerramos con eso. Y a todos ellos que como que pues se dieron la confianza en el proyecto, mandaron sus videos como de una forma muy chévere. Ah, María Ángel Magaquian también, muy bonitos los videos que ella hacía. Un saludo para todos ellos que fue posible el proyecto de los videos con, por su participación activa en esto. Y a toda la gente de Colombia que ya les... ¿Cómo sigue los videos Bogotá? Contá cómo sigue, Diego, lo de videos. Fue solo un inicio. Ya, sí, después está la muestra que se hizo acá en Casa 3 el viernes pasado. Sigue en Buenos Aires en la oficina proyectista el 24 de noviembre. Después el 8 de diciembre en el Festival de Cine Santa Fe Antioquia, allá en Medellín, por decirlo de algún modo. En Colombia, el otro año en Bogotá, y bueno, un montón de lugares más. Hay un par de videos de Juan que quedaron seleccionados para Cali Contemporáneo, de Guillermina Bustos, ahorita en noviembre, la otra semana, y ya, eso es todo. ¿Y ahora? Elisa. Hoja de ruta, por favor, a ver. Londero acá se declara fan de Burba. Bueno, bien, Londero. Segundo sentido. Bueno, me acabo de dar cuenta que son las 12:20 y... Sí, no, y además queríamos hablar de varias otras cosas que, bueno, se nos fue el tiempo. Queríamos adelantar un poco lo de los corresponsales. Si están escuchando a Agus y Sebas desde Seúl, la próxima vamos a... Yo me imaginé que iba a ser demasiada información. La próxima vamos a estar pasándolos. A esos audios y a muchos más que nos pueden ir llegando. Bueno, no, queríamos también, para terminar, hablar de eso, de cómo continúa esto de las residencias y eso, de lo que fue la curaduría Bogotá-Córdoba y del proyecto radial. Pero ya es hora de despedir. Las lágrimas, es lacrimógeno el momento. Lloren. Acá se despiden Juan y Emi, que se van a una larga noche, no sé si dormirán o no. Mañana 1:30 sale el combustible. Bueno, después de este programa, después de haber escuchado este programa, yo quiero agradecer profundamente a los que nos sigan escuchando el lunes que viene. Gracias. Bueno, después de esas palabras, Eva, ¿querés que vayamos a un tema? Ya el salmo de despedida. Gilda. Sí.